Estás escuchando Pupilas Deportivas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos aquí en su programa Pupilas Deportivas. El día de hoy, martes 28 de febrero. Sí, es 28, güerito. ¿Cómo estás, güero? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo anda? Pues muy bien, ya con muchas noticias relevantes en el mundo del deporte. Noticias frescas, noticias buenas, noticias malas, porque se nos va un grande, el Bomberos, falleció el día domingo. ¿Cuál bombero, señor? Un director técnico que salvó a muchos equipos del descenso en el fútbol mexicano, entre ellos el Morelia, los Pumas, el Atlas, pero bueno, vamos a estar hablando más adelante de ello. De la fecha FIFA, que ya se llevó a cabo dos partidos el día de hoy, mañana hay más actividad. De la Liga de Ascenso, la primera división del fútbol mexicano, ligas internacionales también, ¿por qué no? De Gustavo Ayón, que sigue rompiéndola ya en la NBA, y mucho, mucho más, porque también ya cerca el empiezo o la primera fecha del automovilismo, señor Carlos. Perfecto, señor. Escuchamos una canción al iniciar este programa de Pupilas Deportivas, la canción de la chica material. ¿Para quién fue dedicada, señor Carlos? No sé, señor, usted es el que la puso. Ah, bueno, entonces la dedicamos con mucho cariño para la señorita Jennifer Samantha, de parte del señor Güero, y para la señorita Alexa también, dice el Güero. Ándele, sí, muy aquí bien. La tenemos presente. Muy claro que sí. Bueno, señor, ¿cómo le hacemos? Comenzamos con... ¿Con qué le gustaría comenzar, señor Güero? La primera A, señor. La primera A. Pues esta semana los Leones Negros no tuvieron actividad, señor. ¿Y luego por qué, señor? Descansaron. ¿Y luego qué? ¿Por qué? Recordemos que son 15, se redujo a 15... A 15 equipos la Liga de Ascenso. Entonces le toca descansar cada semana a un equipo. Pero bueno, parece que llega en buen momento el descanso para los Leones Negros. Recordemos que la semana pasada perdió en el invicto en contra del Necaxa. Y esta semana puede que hayan descansado, porque la semana que viene van a regresar enfrentando a los Potros Neza de visita. Va a estar bueno, Va a estar bueno el partido, porque se quedaron a 4 puntos de lo que son los líderes. Entonces el partido puede generar muchas expectativas, porque siguen en puestos de liguilla. No, señor, ya llevan 6 puntos. 6 puntos, ya, y bueno. Híjole. Pero ya tienen un partido de más, y entonces... Sí, el León es el primer lugar y también van igual de partidos. Así es. Ahorita el que sí lleva mucha ventaja es Mérida, que apenas lleva 6. Pero bueno, ahorita vamos... ¿Tiene usted a la mano la tabla, señor Güero? Claro que sí, señor. Tenemos en primer lugar al equipo de León con 17 puntos. En segundo al Celaya con 16. Y con 8 juegos ya efectuados. El Neza en tercer lugar con 12 puntos. El Mérida en cuarto lugar con 6 juegos y 11 puntos. Y con los mismos puntos tenemos a La Piedad, Leones Negros y Necaxa. Mientras tanto, el Irapuato está en octavo con 10. Y pues después está el Veracruz, el Altamira, el Dorados, Correcaminos, Lobos, Cruz Azul. Y pues hasta abajo el Pumas Morelos con 5 puntos. Y sigue de sotanero el Correcaminos, ¿no? No, señor, el Pumas hasta abajo. Ya bajó el bueno. El Correcaminos... Bueno, va un punto arriba, nada un punto arriba. Bueno, pero es que recordemos que el Correcaminos es el actual monarca de la Liga de Ascenso. Fíjese nomás, entonces, qué contrastes. Exactamente, ahí se le dio campeonitis, ¿no? A lo que son los Correcaminos. Efectivamente, señor. Y pues Leones Negros es el que va bien los Leones Negros. Es un torneo hasta el momento. Efectivamente, van, ahora sí que es el equipo que está dando la cara por los equipos tapatíos. Sí. Como usted bien lo dice, señor. Lleva, si mal no, ya no llevan, ya los Leones Negros ya no llevan, entre ellos, de ellos son los más puntos que los 3 equipos de Guadalajara, porque recordemos que ya no hay invictos tampoco en la primera división. De los dos lados, ya ganaron las Chivas, ya perdió el Cruz Azul. Y luego ganó el Atlas. Ganó el Atlas, entonces bueno, el Atlas creo que tiene 10 puntos, si mal no estoy. Va bien, el Atlas ya está subiendo. Ya está subiendo. Al que sí se le va a tocar bailar con la más fea va a ser al Tecos, porque... Por ser de la Autónoma, por eso. Va a estar disputando la permanencia. Y bueno, ¿le parece si repasamos rápidamente cómo quedan los marcadores de esta jornada 8 de la Liga de Ascenso? ¿Ya los tienen por ahí? Claro que sí. A ver, échale. Mire, el Correcaminos sacó la casta de campeón el viernes, precisamente contra el Cruz Azul Hidalgo. Con autoridad los golearon 5-0 en casa. Nada más con eso. Nada más 5 goles. Nada más. El sabadito el Veracruz gana un 1-0 a los Dorados de Culiacán. Puma Morelos empata a 1 gol con el Necaxa el mismo sábado. También en la actividad sabatina el Irapuato pierde 2-1 contra el León. recordemos que estos partidos son de alto, alto riesgo porque las porras... Se pone feo. Se pone feo porque recordemos que hay una rivalidad entre estos dos equipos que ya se llevó incluso a una final de Liga de Ascenso. Acuérdense las broncas que hubo. Y bueno, entonces son partidos que ninguno de los dos quiere perder. El Atlético Celaya ganó 2-0 al Altamira. Los Lobos Buap perdieron en casa contra los Potros Neza. Y la Piedad empató a 0 con el Mérida. Eso fue estos dos partidos ya el día domingo. Vámonos con los siguientes partidos. ¿Le parece bien? Claro que sí. Prepárense porque ya viene la jornada número 9. Empieza este viernes 2 de marzo. Ya, señor, ya recibimos a marzo. Ya, próximamente. Y, sí, señor, ya. Lobos Buap contra Correcaminos. El Estudiantes de Altamira contra Cruz Azul Hidalgo. Necaxa contra Irapuato. Y el día sábado, Mérida contra Tiburones de allá de Veracruz. Los Dorados contra Celaya. León contra La Piedad. Ese va a estar fuerte ahí lo de las porras. Va a estar bueno. Ese otro partido va a estar bueno porque recordemos que el León lleva 6 puntos, mencionábamos. Y La Piedad está peleando puestos de liguilla también y no van a querer dejar escapar ningún punto. Correcto, señor. Y el día domingo tenemos el partido tan esperado por los estudiantes de la universidad, que es el Neza contra el Leones Negros. Que es a las 4 de la tarde, ¿verdad? No, es a las 12. A las 12 del mediodía, muy bien. De visita a los Leones Negros. Yo creo que van a ganar. Por la mínima, yo creo que ganan por la mínima, porque los Potrones también están jugando bien. Y aparte que si ganan, se despegan a un punto, si mal no estoy, del Potros Neza, entonces pueden aspirar un poquito más. Sí, pues se llevan 12, efectivamente. Ya llegarían a 14 puntos. 14 puntos. Y ya ver el Celaya y el León, ¿qué tal les va? Que recuerden, el Celaya también era un equipo de tradición en el máximo circuito. Sí, cómo no. Desapareció hace ya bastante tiempo, pero qué bueno. La mayoría qué bueno que esté... Que esté tomando fuerza de nuevo. Recordemos con Emilio Butragueño cuando jugaba en el Celaya. No, eso ya es. Pero bueno, esa ya es mucho. Otra historia. Pero esa es otra historia. Muy bien, señores. Pues esa es toda la información de la primera división de Ascenso. La Liga de Ascenso, así es. Liga de Ascenso. Y pues, ¿qué les parece si de aquí nos vamos con la Liga de Primera División? Que, ¿sabes qué? Yo creo que está más buena la de primera, ¿Verdad que sí? Sí, está... Ni me dan ganas de hablar de esta liga, pero ni modo. Pues tenemos que hacerlo como buen medio de comunicación. Así es. Porque tuvimos resultados pues muy parejos, este sábado y el domingo. Y bueno, señores, pues, ¿qué le parece si le menciono los resultados? Tuvimos al Jaguares, que le gana 1-0 a los Estudiantes. Los hunde más, ¿no? Pues ahí van, ya van a quedar enterrados los pobres. Y luego tenemos al Monterrey, que vence 2-1 al Puebla. Y por fin reaparece Aldo de Nigris marcando con el Monterrey. Sí, no. Ya ve, tenemos al San Luis, que pierde contra el Atlas. Oxígeno puro también para los rojinegros. Y de visitante. De visitante. Tenemos al Toluca, que empata con los Xolocuintles, 1-1. Tenemos también al Atlante, que pues pierde de forma muy muy fuerte, 4-0. 4-0 con el AVE, que bueno, este partido los periódicos lo resaltaban mucho porque Cristian Bermúdez anotó su primer gol con la casaca azul crema y le anotó a su ex equipo. Ya ven que bien dice el dicho que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Entonces, órale. Bueno, pues le anotó a su ex equipo. Y el partido de los Xolos estuvo bastante bueno. Tuvieron oportunidad los Xolos de ganar. Incluso jugaron parte del segundo tiempo con 10 hombres. Y el Toluca se conformó con el marcador porque no pudo anotar. No pudo hacer ese segundo gol. No, le de conformistas. 3 puntos. Y bueno, los Xolocuintles están a 9 puntos, señor Güero. Es decir, a 3 victorias de salvarse. Órale, qué óboles, Entonces están muy motivados y también están en puestos de liguilla, están peleando puestos de liguilla también. Y bueno, señor, ¿más marcadores le parece? Claro que sí, la jornada sabatina. Me faltó uno nomás. De sabatina me faltó el Pachuca contra el Tigres. Otro empate a un gol. que bueno. También el Pachuca también perdonó. Perdonó a los Tigres. Pero bueno. Sí, pues eso que es, eso no es fútbol, señor. Eso es conformismo. Hay que ser ofensivos. Tratar de meter goles. Y bueno, el día domingo tuvimos a los Pumas que empatan también a un solo gol contra el Querétaro. Dos semanas consecutivas, señor, que van ganando y se dejan empatar. Muy mal esos resultados. También tenemos al Monarcas que le gana 2-0 al Cruz Azul. Y le quita el invicto también. Le quitó el invicto y ahora el Morelia es el jefe. Exactamente, de paso le quita el invicto al Cruz Azul y de paso sube al superliderato del torneo. Efectivamente, pues dice que superliderato. Ven. Es que, pues así como, señor. Y bueno, las Chivas, pues el partido, ¿no? Que salió en todos los periódicos y que las Chivas y ya se sentían campeones. Porque por fin ganaron de locales, 2-1 contra el Santos. No, muy mal, señor. Y pues es toda la información de los resultados. Si quiere nos vamos a la estadística, ¿le parece? Claro que sí, señor. Las tablas principales, ahorita que se carguen. Bueno, pues tenemos en primer lugar al Morelia con 17 puntos. 17 puntos nada más. Luego tenemos al América con 15. Monterrey con 15. El Tigres, ¿verdad? ¿El Tigres? Dos norteños pegaditos, también tienen 15 puntos. Luego tenemos al Toluca con 14. El Santos con 14. El Pachuca con 13. Y pues el Tijuana, que ya está dentro. Está peleando también puestos de liguilla. Sí, sí, lleva 13. Entonces, bueno, ¿cuántos puntos llevan los equipos tapatíos, señor? No, ni me dan ganas de decirlo, señor. Hasta cambió la música, señor. Fíjese. Sí, sí. Tenemos canción de tristeza. Ajá. Exacto. Sí, efectivamente. Tenemos a las Chivas con 5 puntos. Uh-huh. ¿Dónde están los otros? El Atlas con 10. Y el Tecos con 5. Imagínese nomás. Entonces, entre los tres suman 20 puntos. ¿Y los Leones Negros cuántos llevan? Llevan 11 puntos, ¿verdad? Así es, pues. Entonces van. Ahí van. Pero es diferente aquel es torneo. Diferente, claro que sí. Muy bien, señor, pues, ¿qué le parece si nos vamos con más música aquí? Claro que sí. En Pupilas Deportivas. ¿Qué será bueno escuchar, señor? ¿Qué se le antoja? Tenemos por ahí la petición que nos hacían hace un momento, la canción de los Liquids, ¿desde qué? Ah, de los Liquids, ¿cómo no, señor? Ahí estaba ya a punto de terminar la descarga. Y bueno, vamos a escuchar esta canción, que es para la señorita Alejandra Romo, nos pedía esta canción. Esperemos que le guste. Estamos aquí en Pupilas Deportivas. Oiga, ¿en qué carpeta está, señor? Ahí está, en la carpeta de descarga, señor. En el escritorio, en donde está el navegador, en la parte de abajo. Ah, ya lo encontré. Perfecto. Nos vamos a ir con los Liquids, ¿verdad? ¿Desde qué? Así es, ¿desde qué? Pero ¿desde qué, señor? ¿Desde así se llama la canción? ¿Desde que llegó o qué? ¿Desde qué? Órale, pues vámonos con esto de Liquids aquí en Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. ¡Ajúa, señores! ¡Ajúa! Cusey Radio. Te sentí venir como en una visión. Ya estás aquí y mi mente explotó. Desde que estás conmigo todo brilla con otro color. Desde que volemos tú y yo Estás escuchando Pupilas Deportivas. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. José Netflix, Radio. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM a través de CuseyNetwork.net. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. Estamos de vuelta ya aquí en su programa Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. ¡Exacto! Y bueno, señores, tenemos, bueno, nos faltó dar un complemento de lo que fue el fútbol mexicano, señores, que voló la cabeza de otro técnico. René Isidoro del San Luis, pues bueno, dejó de ser técnico en cuanto acabó el partido contra el Atlas. Él abandonó el barco que se estaba hundiendo también del San Luis. Y bueno, ahora llega Sergio Bueno al timonel del San Luis, a ver cómo le va. Que bueno, pues no la tiene nada fácil. Entonces va a estar también, pues, navegando en aguas turbias para intentar salvar al San Luis, que está por ahí también en problemas de descenso. No tan en extremas condiciones como el Tecos o el Querétaro, pero también está ahí en esos problemas. Señor Güero, ¿tiene la jornada siguiente del fútbol mexicano? ¿Cómo van a darse los partidos? Claro que sí, señor. A ver, permítame. Nomás que ya me están moviendo el cable, ¿no le hace, señor? No importa. Pues prepárense para la jornada, que es la número 9. Y bueno, pues, no más permítanme tantito, aquí tengo la información. Bueno, sí dijimos ya la estadística, ¿verdad? Sí. Efectivamente, entonces nos vamos con los siguientes partidos. Aquí los tengo. La jornada número 9. El Estudiantes contra los Xoloscuintles. Aquí en el 3 de marzo, para que vayan a apoyar a los Cholos. El día sábado tenemos a Querétaro contra Monarcas. Y también tenemos al Cruz Azul contra Monterrey, Santos contra San Luis, Tigres contra Atlante, el Atlas contra el Pachuca, que pues yo creo que va a estar bueno. El día domingo otro partido que va a estar bastante bueno es el de Toluca contra los Pumas, Puebla contra las Chivas y América Jaguares. Bastante interesante algunos partidos que pintan para esta fecha 9. Por ejemplo, este de Tecos contra Xolos. No es partido de 3 puntos, sino de 6 e incluso hasta de 9 puntos. Porque si los Xoloscuintles ganan, se quedan a 6 puntos de la permanencia y se alejan, me parece, a 9 puntos de los Estudiantes Tecos. Entonces ya se verá muy complicado y se estaría decidiendo entre Querétaro, Tecos y el Atlas quién desciende. Y también lo que es el partido de las Chivas, a ver si siguen funcionando ahora que ya encontraron la victoria, porque el Puebla pues no es un buen, no juega muy bien de local. Entonces vamos a ver si a las Chivas les funciona la estrategia y pueden obtener puntos en el Estadio Cuauhtémoc. También tenemos ya, señor Güero, lo que es la fecha FIFA, para que ya se estuvo llevando a cabo el día de hoy. Se llevaron a cabo dos partidos. La verde amarela, la selección de Brasil jugó contra Bosnia, que de último minuto ganó 2-1. Un partido que estoy seguro que muchos esperábamos una goleada por parte de Brasil. No se dio así, pero bueno. Bueno, ya está mejorando aquel equipo entonces. Exactamente, ya bien dicen que no es tan fácil. ¿O Brasil está empeorando? Yo creo que Brasil está, no tiene el mismo nivel porque es país sede. Entonces, ellos no están haciendo, recordemos, su toda esta eliminatoria. Entonces, bueno, ellos están nada más cumpliendo con lo que son las fechas FIFA. Pero esperemos no le pese a la larga. Sabemos que hay talento en la selección de Brasil, pero esperemos no le pese el confiarse tanto en y no jugar tan seguido partidos amistosos. Y también empataba 1-1 la selección. Ay, ¿dónde quedó? Ahorita les paso el dato. Porque el día de mañana también hay más partidos. Todavía mañana juega la selección mexicana contra Colombia. Entonces, le tenemos 8 datos, güero. 8 datos interesantes acerca de este partido. Son datos curiosos. ¿Qué le parece? El primer dato es que el 10 de febrero de 1938 fue el primer enfrentamiento entre México y Colombia. Y este partido pues fue a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se llevaron a cabo en Panamá. El tricolor se impuso 3-1 con goles de Horacio Casarín, Luis Francisco Argüelles y Luis de la Fuente. Por los cafetaleros descontó Mejía. La colección número 2. En total, ambos cuadros han disputado 27 partidos, con saldo a favor de los tricolor en 12 triunfos, 9 empates y 6 descalabros. El más reciente triunfo por los dirigidos de José Pekerman fue en un amistoso disputado en el 2009, con un marcador de 2-1. Uno de los episodios más controvertidos en duelos de México contra Colombia fue en la Copa América del 93, y es el dato curioso número 3, ya que México perdió 2-1 ante los cafetaleros. Gracias a un gol que realmente no fue gol, porque el balón nunca pasó la línea. Y este momento fue conocido como el fantasma de Machala. Y además en este partido, pues, el equipo de Miguel Mejía Barón mejor jugaba y se les fue la luz por espacio de 20 minutos. Entonces, recordamos que en algunos inmuebles también aplicaban esa de que se iba la luz para quitarle el momento que llevaba el equipo contrario. El dato curioso número 4 es que México y Colombia ya disputaron una final durante la Copa América 2001, y esta final la ganó Colombia. Con una solitaria anotación de Iván Córdoba, los dirigidos por Francisco Maturana le arrebataron la Copa América en el 2001 a México. El dato curioso número 5 es que en septiembre del 2010, después de que el tricolor se impuso un 0-1 a Colombia en el Estadio Universitario, los mexicanos organizaron una fiesta en la que fueron invitadas sexoservidoras. Recordemos estos casos que fueron castigados. La Comisión Nacional de Selecciones, que era dirigida por Néstor de la Torre, sancionó económicamente a los involucrados con una suspensión de medio año a Carlos Vela y Efraín Juárez, y dicha decisión le costó el puesto a Néstor de la Torre. Dato curioso número 6, José Pekerman debutará con el seleccionado de Colombia. Pero México no guarda gratos recuerdos de este estratega, ya que en la Copa del Mundo de Alemania 2006, cuando el técnico estaba al frente de Argentina, los eliminaron en octavos de final 2-1. El séptimo dato curioso es que el compromiso se va a disputar este miércoles y va a ser el debut de Damián Álvarez con la casaca nacional, ya que la chilindrina se va a convertir en el octavo jugador argentino en vestir la playera verde, ya que antes lo hicieron Antonio Bataglia, Alfredo Acosta, Carlos Lara, Gabriel Caballero, Guillermo Franco, Vicente Matías Buoso y Lucas Ayala. Y el dato curioso número 8 es que la última derrota de México en Estados Unidos se dio precisamente contra Colombia en un amistoso disputado en el 2009, en el Cotton Bowl, donde México perdió 2-1 después de que México llevaba 19 partidos sin conocer la derrota. ¿Cómo ves, señor Güero? ¿Cómo ve estos datos curiosos alrededor de este partido? ¡Qué barbaridad, señor! Y bueno, pues, se tiene también... ¿Qué cosa, señor? Fue en que este cuadro que fue llamado a la selección, se supone que le están dando ultimátum a algunos jugadores que no han demostrado la valía. Por ejemplo, Pablo Barrera, que no ha jugado. Exactamente, no ha jugado con el Zaragoza. Efraín Juárez, que tampoco ha tenido actividad con el Celtic. Oiga, y jugadores tan buenos que no se les da la oportunidad. ¿Cómo quién, señor Güera? Esos dos que menciona, que son provenientes de los Pumas. Pero ellos mismos se han ido de más a menos. Recordemos que Efraín Juárez jugó Champions, parte de Champions, cuando llegó con el Celtic. Marcó un gol, dio pase para otro gol, pero fue bajando su rendimiento, entonces eso lo llevó a estar banqueando más de media temporada con el Celtic Glasgow. Pablo Barrera también no demostraba toda la chispa que tenía con los Pumas, con el West Ham, que de hecho pues fue a segunda división. En el Zaragoza ha ido poco a poco jugando, pero tampoco ha hecho esa diferencia que marcaba en el cuadro auriazul, entonces eso es lo que los ha tenido mucho tiempo en la banca. Caso que Carlos Vela conoce muy bien, Nery Castillo también conoció bastante bien en su paso por Inglaterra, en su paso por Grecia, que bueno, ahorita en su paso por el fútbol del Shakhtar, no recuerdo, el fútbol ucraniano, y ahorita en su regreso a Grecia, pues ya está marcando goles nuevamente. Y hablando de Carlos Vela, tenemos la versión que él dice a los periódicos de por qué no pudo asistir al llamado a la selección. Recordemos que su lugar fue... Estaba ocupado, enojado con los de la selección. Fue ocupado por Miguel Sabá, si mal no estoy. Muy bueno, señor. Él declaró que no tiene ningún problema con el Chepo, que si en un futuro lo vuelven a llamar, pues él asistiría al llamado. Y él dio la excusa de que él tenía motivos personales por lo cual no pudo asistir a la convocatoria. Y él decía más o menos, si no estoy allá y no puedo saber cómo estuvo todo, pero yo en ningún momento me negué a ir. Según una entrevista para la televisora de la Real Sociedad, la gente y la prensa usaron las palabras como quisieron, pero yo en ningún momento hice eso. Entonces, se está diciendo que él no negó ir, que él dijo desde un principio que tenía problemas personales o motivos personales, por lo cual no iba a poder asistir. Y bueno, él dice que está tranquilo, sigue trabajando de igual manera, intentando hacer bien las cosas, y si en un futuro lo vuelven a llamar, él va a estar disponible. Entonces, el Chepo explicaba que él apoya a Carlos Vela y que quiere verlo más adelante en actividad con la selección mexicana. Y si está haciendo goles, pues ¿por qué no llamarlo? ¿Usted qué opina, señor Güero? Pues que lo llamen y que escuche esta canción que viene a continuación. Perfecto. A cargo de Aerosmith. Adelante. Dedicada no sé a quién, señor. Amor en el elevador. Love in the elevator. ¿A quién se la dedica, señor? Digamos que se la dedicamos a quien corresponda. Efectivamente. a quien quiera divertirse. Así es. Vámonos con esto, señores. Esto es Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Pupilas Deportivas. Loving it and loving it, living it up when I'm going down. Loving it. Deportivas. Continuamos con At the Drive-In con Arc Arsenal. Escuchamos una buena canción de lo que se vino a hacer de Marge Volta. Tenemos más información aquí en Pupilas Deportivas, hay que aprovechar el tiempo que nos queda. Vámonos a Inglaterra porque en la Liga Premier hubo también actividad. El Wigan empata a 0 goles con el Aston Villa. El Chelsea gana 3-0 al Bolton, que va recuperando el camino el Chelsea. Había tenido unos problemas porque perdió en la UEFA Champions League, entonces no estaban nada contentos. El Liverpool empata a 0 con el Everton, pero ahorita vamos a dar otra nota del Liverpool porque ese marcador no significó nada para ellos, pero sí el de el domingo. El Newcastle empata a 2 con el Wolverhampton. El West Bromwich golea 4-0 al Sunderland. El Queen's Park Rangers, de equipo recién ascendido, pierde 1-0 contra el Fulham, ex equipo de Carlos Salcido. El Manchester City, sin problemas y con Carlos Tevez en el equipo de reservas, gana al Blackburn Rovers 3-0. El Norwich City pierde 2-1 con el Manchester United. Recordemos que este partido fue el número 900 del soldado Ryan Giggs, porque, bueno, y celebró a lo grande marcando el gol del triunfo para el United. El Arsenal golea 5-2 con autoridad al Tottenham Hotspurs. Vuelve también el Arsenal a las andadas y el Stoke City gana 2-0 al Swansea. En Inglaterra, pues mencionábamos que el Liverpool, después de 6 años de no ganar nada, de ser el patito feo de la liga, porque todo se lo llevaba el Manchester United o el Manchester City o el Chelsea, pues bueno, siendo de los equipos más longevos de Inglaterra, gana por fin un título que fue la Carling Cup, que estuvo a punto de perderla contra el Cardiff City, un equipo de segunda división. Se fueron hasta las instancias de penales. Steven Gerrard, capitán de la selección inglesa, falla el penal número uno del Liverpool y se ponían más tensas las cosas todavía para el equipo de los Reds. Pero bueno, salieron victoriosos porque precisamente el primo de Steven Gerrard falló el penalti del Cardiff City y eso les dio el triunfo a los Reds del Liverpool. También tenemos información de las 500 millas en Daytona. Recordemos que cada año se hace esta carrera y el piloto Kenseth, que es Matt Kenseth, es quien gana las 500 millas este año. Recordemos que consiguió segunda victoria en la carrera de las 500 millas, ya que estuvo retrasada por la lluvia y por un accidente que tuvo Juan Pablo Montoya. En el básquetbol, Gustavo Ayón sigue haciendo las suyas, ya tiene el récord de más rebotes para un mexicano en la NBA con 17. Sigue sumando minutos. El chícharo Javier Hernández también jugó el día jueves con el Manchester United enfrentando al Ajax. Anotó un gol, el cual fue un gol de oro porque el Manchester United perdió 2-1. Pero en el global se impuso 3-2 y pasa a la siguiente ronda de la Europa League. Tendremos próximamente aquí en Pupilas Deportivas entrevista para un equipo de voleibol, de básquetbol. Vamos a estar dando más informes en el Facebook. Y bueno, como hoy queremos terminar tempranito, vámonos con una rola, señora Kuma, ¿le parece? Con esta rola finalizamos la emisión de Pupilas Deportivas del día de hoy. No nos pudo acompañar el señor Mario, pero esperemos que en la próxima emisión ya esté con nosotros. ¿Le parece si vamos con algo de Guns N' Roses? ¿Qué tenemos a la mano? Pues, ¿qué le parece? Vamos con esta, Sympathy for the Devil. Sympathy for the Devil, del Spaghetti Incident. Muy buenas tardes. Se quedan aquí en la programación de Radio Cusey. En un ratito más empieza el boletín de la AREG en punto a las 8 de la noche. Nos escuchamos la siguiente semana. Ángel de Ángeles, hasta la próxima. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, storing many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me, damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah, but what's puzzling? The nature of my game. I stuck around St. Petersburg. When I saw it was a time for a change. I killed the Tsar and his ministers. And a stage screaming pain. I rode a tank, held a general's rank. When the blitzkrieg stink. Oh, pleased to meet you. Hope you Deportivas, penetrando la visión del deporte. Gracias por escucharnos.